¿Cuántos años son necesarios? ¿Cuánto tiempo hace falta para que salgas disparado de aquí? Eres un mal inquilino. No pagas el alquiler, no respondes a tu casero, ni siquiera se te puede achacar haber colgado un cuadro o haber pintado la pared de tu color favorito, o haber deshilachado las cortinas y luego llevarte las hilachas por ahí. No has usado la vajilla, ni has dormido en el sofá, ni tan siquiera has molestado al vecino. Y a pesar de todo, cualquier muro de esta casa, desafortunadamente, solo sabe repetir tu nombre. ¿Cómo es posible que me suba la tapa de la casa y el nombre ascienda hasta el tejado sigilosamente y se coloque justo junto a mí, sin grandes estruendos, sin pretender, haciéndose el desentendido, el tristemente abandonado a su suerte en un lugar cualquiera? Pero no te creo, porque te lleva segundos invadir todo mi pensamiento, arrasarlo todo. Y así vas cosiendo días, noches y madrugadas que son la misma canción en la tapa de la casa, en lo alto. A veces te quejas si quieres que regresemos adentro, pero yo no suelo hacerte caso. No me pidas que baje de aquí. No me lo pidas, porque soy una mujer del romanticismo, con los pies en la tierra y la cabeza en el espacio sideral. In this vast and courageous world, we sometimes lose the way. But I'm shielded from those troubles.